Siempre me quedo pensando en esa categoría medio ambiente, como si fuese un ambiente partido, ¿no? Entonces hay medio. Nosotros, la relación entre el pueblo mapuche y todo el cosmos, ni el mapu, la naturaleza, es circular y armónica. Y siempre buscamos respetar ese ecosistema perceptible, espiritual, que está ordenado por fuerzas, por energías, nehuenes, y el ecosistema tangible, que donde otras energías también se desenvuelven y generan el círculo de la vida. Entonces, siempre plantear la armonía, el respeto en el andar. Te estuve investigando un poquito, ¿no?